Es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ciudad grita desafinada, un loco pasa por la esquina, su poesía completó la canción. Es el placer enorme de hacer música es todo en la semana del cumpleaños de Pauli Echeverría. Muy emocionante. ¡Feliz cumple, Pauli! Son unos caretas, lo hacen al aire. No, pues sí, guardamos todo para el aire. Cállate la boca. Yo llegué a la radio hoy, nadie me dijo feliz cumpleaños. Era una sorpresa para este momento. Bueno, a ver, desplegala ahora. ¡Feliz cumple, Pauli! ¡Eh! Mirá, se quedó Polly. Vamos todavía. Ay. Se quedó Porri. Vamos todavía. Hermoso. Diego Porri. Che, qué lindo. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? Bien, gracias por preguntarme. Estás re emocionada. Estoy muy conmocionada, la verdad. Tengo un equipo de gente que ya considero amigos a mi grupo de trabajo. Qué lindo esto. Sí. Bueno, yo creo que algo de amistad tenemos porque si no, nos reclamarías. Si no, estarías refunfuñando por lo bajo y llegás a tu casa y decís... ¿Sabes lo que hicieron estos tarados, no? ¿Sabes lo que hicieron estos tarados? Claro, totalmente. No, los quiero igual. Fue un lindo cumpleaños y bueno, gracias. Gracias por acordarse, que no es poca cosa. Ya la vara está baja, ¿eh? Sí, la vara baja, es bajísima. Baja. Muy baja. Una vez una persona tuiteó, soñé que comía ravioles, la vara bajísima. Me pareció de los mejores tuits de la historia. Che, si te deprimís, mirá lo que tengo. Porque a ver. Vamos a saludar a quienes están del otro lado. Sí. Obviamente a Walter acá en el control también, que se queda. A toda la gente que está del otro lado, tenemos algo para preguntarles. Porque salió un informe que te puede servir ahora que estás un poco triste, un poco depre. A porque ver si no me te vas salvamos a levantar de alguna manera. Sí, un estudio de la empresa de software médico Tebra, anda a chequearlo, ¿no? Uh-huh. Encuestó a 1000 personas y analizó más de 155.000 canciones en playlists de salud mental y alivio del estrés. Y de esta manera encontraron qué géneros y artistas aparecían con mayor frecuencia, ¿eh? Por ejemplo, artistas que utiliza la gente para, no sé, que suenan en playlists de salud mental o playlist. Bueno, es raro. Hay gente que escucha Linkin Park, Radiohead, Deftones, como si está medio depre, se mete ahí. Y después tenés, te voy a decir, top 3 de bandas para calmar el estrés de rock y top 3 de bandas metaleras. A ver... Pero primero tenemos gente que está tristona, escucha Linkin Park, Radiohead y Deftones. Qué raro. En general. Raro. Linkin Park. Yo creo que acá entramos en una que es... Primero quiero que la gente al 6861-1043 nos diga canciones que utiliza para levantar o para salir. O si está triste para meterse más. Porque para mí, estos artistas tipo Linkin Park, Radiohead y Deftones son para sumergirte más en la oscuridad. Bueno, estaba por decir eso. Para mí hay dos categorías de personas en este caso. Que es quien quiere salir y quien se quiere quedar y habitarlo y ir a las profundidades. Yo siento que vos sos la segunda opción. Yo depende del momento. Sí, de más chico, obvio. De más chico, todavía no. De más chico era más de... De decir, bueno, estoy en esta, voy a buscar canciones que me lleven a la profundidad de esta tristeza. Sí, ¿sabés que escuchaba mucho? Te voy a pedir ahora, Walter, me acordé. ¿Qué bajó? Into My Arms de Nick Cave. Into My Arms. Ya me pongo mal. Es un temazo, pero escuchá, había un disco de Nick Cave. Aprovecho para recomendarle a la gente este disco. Espero que se pueda poder Nick Cave. Tengo miedo también. Pero escucha. No, déjate. Este disco se llama The Boatman's Call. Es de 1998. Yo tenía 20 años y no creía tanto en el futuro. Pero esto es. Esto era. Y mirá, esperá que empiece a cantar y ya pasamos. Y ahora te voy a decir las bandas de rock que ayudan a calmar el estrés, las metaleras que liberan el estrés, y después vamos a tirar nosotros las nuestras. Yo quiero saber. A ver, ¿qué pasa? I don't believe in an intervention is God. Ay, no, qué triste, Clemente. Es un discazo igual, ¿eh? Está bien, pero es un genio. Sí, ya sé. No estoy poniendo en duda la calidad de la música. Lo que digo es, qué triste que ante tu tristeza te veo solo en tu cuarto. En posición fetal. Escuchando este tema y solo me da ganas de abrazarte y decirte va a estar todo bien, cambia el tema. Pero, ¿sabes qué hiciste? Me reclamaste lo del cumpleaños y ahora estoy para tirarme en posición fetal. Estaba en pañales con una botella de whisky. Era un bajón. Y bueno, pero esto es un discazo, mirá, está. Hermosa, esa es la etapa. Bueno, vamos. Y vamos a ir a las canciones para levantar, porque Marto si no se pone triste. Bueno. Pero creo que la gente nos diga, a ver, vos con las tuyas. Y ahora después vamos con las bandas. Bueno, yo definitivamente te imaginarás, ya por lo que nos conocemos, sí, qué clase de persona soy. Sí, obviamente, vas para arriba. Yo claramente voy para arriba. Es que no me gusta evitar tanto la tristeza. Tengo que ejercitar. Sí. Qué bueno, qué suerte que tenés. Sí, no. Yo necesito salir rápidamente, como... No me gusta. Y entonces, cuando busco música justamente que me ponga tremendamente de buen humor. Que te saque por completo. Que me saque por completo, que me lleve a un lugar feliz, a un recuerdo feliz. Y viste que la mente funciona un poco así. O sea, cerrás un poco los ojos y puedes elegir tu propia historia. Entonces yo cada tanto elijo lugares felices para sentirme feliz y por un ratito se me va a hacer tristeza. ¿Cómo arranca la película Alta Fidelidad? Sí. ¿Escuchamos canciones pop porque estamos tristes o estamos tristes porque escuchamos canciones pop? Yo soy de ese mundo, digamos. Esa gente que a veces necesita atravesar la tristeza en una especie de regodeo con artistas que te hacen bien. Entiendo lo que te pasa a vos porque, bueno, Robbie va muy arriba. Mira lo que es esta canción. Ah, esto es tremendo. Así arranca el show de Live at Networth. Siempre lo digo mal, pero es algo así. Es difícil de pronunciar, Networth. Y esto se llama Let Me Entertain You. Escucha cómo arranca la canción. Esta es para salir a correr, sí. Esto te pone muy arriba. Solo te puedo dar felicidad. No, esto yo te entiendo lo que te pasa. Yo cuando necesito el empujón de energía, inclusive pongo en vivo. Pero te voy a decir primero, según esta encuesta, según este estudio, tres bandas de rock que más ayudan a calmar el estrés. Tenemos los Beatles, Pink Floyd y Led Zeppelin. Ok. Según las canciones que están en las playlists, andás a ver si están así. Y las tres bandas metaleras que más liberan el estrés según su participación en playlist, todo está en Spotify: Black Sabbath, Metallica y Slipknot. Lo que entiendo, sobre todo con las más extremas, que a mí me pasa cuando escucho música extrema, siento que libero, ¿entendés? Como... Sí, eso pasa mucho. Pero, por ejemplo, ahora sí, Walter, si querés, vamos a hacer como un truco. Dale, una y una, a ver cuál vas vos. Y sí. Esto a mí me pone... automáticamente de buen humor. A la vez, te soy sincero, algo que me pasa es... me sobrepaso de emoción y me hace lagrimear. Te pega la vuelta. El otro día estaba viendo los videos de AC/DC en Argentina, los de ahora, cuando el cantante como Brian Johnson dice ¡Holy shit! Sí. Y me emocionaba mucho. Y con este tema, cuando la gente... en el momento que dice Thunderstruck, un poquito más adelante, yo me vuelvo loco. Pero bueno, a mí me gusta planear por la tristeza y después levantar. ¿Y levantás con toda? Of course. Of course. Es como que no escalas. Of course, total. Nada, tremendo. Ahí viene. Vamos al momento que llega Thunderstruck y después pasamos a alguna. 6861-1043. ¿Qué escuchan para levantar o para salir de la tristeza o para meterse más? Claro. Porque... ¿de qué team sos? Primero si querés y después qué canción elegís. Exacto, porque cuando encontramos esto de que las más escuchadas en su momento eran Linkin Park, Radiohead y Deftones, yo sé cuándo viene, por eso le estoy estirando. lo tengo claro. Me sorprendía. Pero a la vez entiendo, Linkin Park, de hecho, el cantante eligió irse antes de tiempo, digamos, ¿no? De este plano. Pero mira. La gente. La concha de tu madre. ¡Terrible! Terrible. Terrible. Bueno, otra tuya, a ver. Yo, entre otras, después de ponerme a Robbie, hay algo que también me levanta automáticamente el buen humor, que es algo que me den ganas como de bailar y moverme un poquito. Este tema es un temazo. Decime si no te saca una sonrisa. Eso bien. ¿Viste? Automáticamente. Es mágico. Mirá, lo logró. Está bailando claramente Cancela. You remember. ¿Viste? Ah, esto es un temazo. Ah, wow. Aparte tiene que llegar el ay, ay, ay, ay, ay. Automáticamente sí. Me dan ganas de bailar y ya estoy como sonriendo, la verdad. Esto me da como buena sí. Energía, buen humor. 6861-1043, canciones que se usan, que utilizás para salir de la pálida. Te hablo en términos ochentosos, para salir de la pálida, para coparte. Ahí viene, ¿no? Viene ahora. ¡Feliz cumple, Pauli! ¿Esto que es Kool and the Gang? Earth, Wind and Fire. Ahí va. Bueno, se me mezclan esto, Kool and the Gang y Casey and the Sunshine Band, para mí esto es lo mismo. Está bien, no importa. Yo sé que ya no me acuerdo. Ah, a ver, yo te digo... A ver, otra. Yo lo que hago es, no es que busco la felicidad. ¿Entendés? Me encantan los diferentes que somos, es bárbaro. El año pasado, cuando empecé a entrenar, iba caminando, escuchando esto, al entrenamiento para llegar arriba. Ah, para que tengan ganas de entrenar. Claro. Sí. No puedo creer. No, de hecho, iba escuchando la versión de esto, pero de Lollapalooza Argentina, que alguien la había subido a YouTube, que es como un desfile de testosterona y masculinidad tóxica al mango. Y yo iba como, yeah, so come and get it. Te vas como inflando. This is my bitch. Todo así, estaba como loco. Es muy bueno, Limp Bizkit, ¿no? Que no escucho Limp Bizkit, pero este tema es una bomba. Está bien. Quizás no es tanto estar triste, sino cuando necesitas un poco una cuota, un shot de energía. Yeah. Claro. Masculinidad al palo. Le cambio la cubierta al auto, arreglo un motor. Ah, rompes algo. Sí, claro. Sí. Cambias una lamparita. ¿Tenemos algo más? Y a yo ver, después puse otra cosa, o sea, nada que ver con obvio. Lo que estoy diciendo, pero me divierte un poco. Venga. Que tiene que ver con mis gustos musicales, que tiene que ver con el rock nacional. Y algo que también me pone de buen humor es una canción que me sé subir fuerte el volumen y cantarla toda. Aunque el tema no sea como la anterior, que te transmite rápidamente alegría, a mí esta canción me pone buen humor porque me la sé toda. Me gusta estar al lado del camino. Y la canto tipo karaoke sola en el auto. Ya me siento mejor. Entraste un poco más en mi mood ahí. Marto la lloró en el Movistar. Ay, Marto, por supuesto que sí. Mirá lo que es este tema. No, este tema es terrible. Pero bueno, ahí estás más en el mood mío, porque esto no. También tiene una parte como nostálgica. Es un tema. Sí, es nostálgico, es desgarrador. Pero lo que me pone de buen humor es saberme toda la canción y cantarla a los gritos. Hay algo como de descarga que hace que la tristeza se transforme en otra cosa. Ah, este tema es una gloria. Egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Y tiene varias frases increíbles. Ah, increíbles. No hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto. No. Esta es la que dice, yo puse las canciones en tu Walkman. Exacto. Sí. Habrá que ser abyecto y desalmado. Bueno, ahora que vos entraste en mi mood, yo voy a entrar en tu mood. A ver, dale. A ver, mira. ¡Opa! Esto es la gloria. Esto es uno de los mejores temas de la historia. Sí, esto es. Históricamente era un chon que se llamaba Sylvester, que se lo lleva la plaga en los 80, pero. Jimmy Somerville. I've been dancing on the floor. Este es un tema, so you make me feel. Estos son esos temas que escuchaste una vez. Esto lo escuché una vez de chico y me quedó para siempre. Hermoso. Es increíble este tema. Feel like too real. Y vos que tenés tanta memoria, ¿te acordás cuando lo escuchaste? Sí, por supuesto, en la radio Z95. ¿Y con el bebé Sanso? 11. No. Era una época muy de esto. Entonces quizás te lleva a eso, a ese recuerdo de felicidad, sí, de infancia. Me pone re bien, me pone re bien. Y en un programa de radio que tuve, este tema lo ponía para abrir los viernes porque llegaba el fin de semana y después la fiesta sonaba. Un caño. Este tema es un caño. Ah, es un temazo. ¿Te quedó alguno? Yo tenía uno más. Yo ya estoy. Yo tengo un par más. A ver, alguno más que me fui acordando. Dale, de los dos reyes del pop tenis. ¡Upa! Esto es Madonna con Timbaland y Justin Timberlake, si mal no recuerdo. Four Minutes. Madonna. Me acuerdo cuando salió este disco en el gimnasio entrenando, en corriendo la cinta y pensando en bailar estas canciones. Con este disco vino la Argentina en 2008, creo que fue, y fueron unos shows increíbles. Entonces a mí me ceba eso, ¿viste? Obvio. Me pone muy arriba. Al final un poco tiene que ver con los recuerdos, ¿no? ¿Viste? Sí, es verdad, es verdad. Algo que te toque una fibra. Yo me acuerdo, en algún momento, yo hacía una sección de canciones románticas y había gente que pedía canciones, pero de repente había alguno que decía, ¿te puedo pedir Countdown to Extinction de Megadeth? Porque con mi... Y viste, vos decís, no es romántica, pero para alguien tenía esa fibra. Eso es espectacular. Sí. Y la otra, que a mí esto sí me pone muy arriba. Yo estoy para que bailes un poquito, ¿ver? No lo voy a bailar bien, es un papelón. A Bowie sí, porque le gusta. Pará, la película de Michael no llega a esto, porque termina antes de este disco. Este es Jam, que el videoclip era con Michael Jordan. Maestro, MJ. Canciones Levanta Muertos, 68-61-104-3. Si hay algún mensaje en algún momento, serán bienvenidos, che. Sí, lo mismo a la gente de YouTube que nos está escuchando. Aquí los estamos leyendo también. Hay Aguante. Una comunidad espectacular. Así que si quieren comentar, leeremos sus comentarios. Y en un rato Boogie, Little Boogie. A ver, dale, vamos. Tengo canciones para todo tipo de estado de ánimo. Tristeza, no tiene nada que ver, pero no sé, la de Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. A ver. Me pone re triste. No. Y ¿quién me levanta, pero cuando estoy muerta, tirada, así, no me pones y me tengo que parar a bailar? Ciudad de Buenos Aires, de Tan Biónica. Buena. Ah, Ciudad Mágica. Lo que pasa es que esto es... Es bastante... Pero viste, es un instante. Sí, es medio Matrix. Te pone muy arriba. Enchufa. Sí. Y dale. La facilidad que tienen para hacer hits Tan Biónica. Y hits que generen un poco el mismo efecto ese, ¿no? Sí. Que es como un shot de energía. Hay una generación para quienes Tan Biónica es muy, muy importante. Por supuesto. Lo hemos visto en vivo en Vélez hace poquito. Tremendo. Tremendo. Sí, y es bastante versátil la edad de los pibes, del piberío biónico, ¿eh? No. Muy amplio, muy, muy amplio. Hay gente de 10 años y gente de 40. Sí, exactamente, eso es increíble. Nada, pero esto es muy, muy arriba. Esta canción es como para cuando estás medio en una y salís a caminar, te pones los auriculares. Sí. Ahí. Ahí viene. Está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Tremendo. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Aparte, me da ganas de salir de noche. Yo que no salgo de noche, me hace acordar a salir de noche con amigos. Viste, hay un mundo nuevo ahí por descubrir a la noche. Esta puede ser una noche increíble. Exactamente, después no ha pasado. Después a leer el diario a casa. Que no, dejate. A ver más. Clemen, querido, lo mío es Proyecto 1, Está Pegado. ¡Upa! Sí, contámela. Fui a la discoteca, ¿ese era? No me acuerdo cuál era. A ver si... Está pegado. Está pegado. Está pegado. Ah. Yo no la conozco esta canción. Y yo Proyecto 1 no escuchaba, pero el tiburón era Proyecto 1, ¿o no? De la decoteca. Esa sí me la sé. Ahí ya te sale automáticamente para mí el pasito ese. Sí. Como que te agarras la ¿cómo es que sé qué parte sería esta? Acá, el ombligo. Como la panza baja. Sí. Y ya te vas para un costadito. Sí, es verdad. El prepubis. El prepubis, manito acá arriba, la otra manito arriba. Y ya es como que te dan ganas de menear un poquito, ¿no? A ver si me conseguía una fresca. Una fresca. Y estas a mí lo que me hacen es sonreír, ¿viste? Como me causan simpatía. Con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. No. Estos son de qué, de Panamá. O son de acá y se hacían los puertorriqueños. Eso es más de ahora, me parece. El tiburón. Bueno. Tiburón. Ahí está. ¿Quedó algún mensajito más por ahí? ¿Alguno más? A ver. Hola Clemen, hola Pauli, feliz cumple. Gracias, cumple, Pauli. Un tema que me pone muy de buen humor, así que me pongo a cantar gritando. Wow. Antes y después, de Ciro. Abrazo, muy buen programa. Buen tema. Este es como el mío de Fito Páez. Sí, esos temas. Antes, hace ya tiempo. Arranca bajo los de tierra, razón. A cazar un ciervo. Estoy pensando alguno más. Acá en el chat dicen, último tren a Londres, dice Paola, sí es viejo, pero es bueno. Sí, las Tren to London, obvio. Hiciste con el tiburón. Antes, en una emboscada. Ahí va, Te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitaste a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Te vas a Cosquín. Me gusta porque como las letras de Ciro son letras buenas, profundas, seguramente algo le pasa internamente con esta canción. Eso es muy lindo, eso me copa, Ya estoy fijándome en una playlist, a ver si encuentro alguna. Viste que los viernes en Todo Pasa hacemos Te Pido Mildis. Sí. Yo tengo ahí como guardadas las que iba poniendo y estoy pensando en algunas que, a ver si me acordaba, que puede estar bueno. Me gusta. ¿Hay más? Dale. Venga. Bueno, una que no falla nunca es escuchar Jamiroquai, tipo... Puedes tener el peor malestar del mundo y ya te lo pones a escuchar y ya está, literal. Venían los músicos de Jamiroquai a tocar ahora en algún lugar. La banda de Jamiroquai, pero sin JK. Jamiroquai va a Rock in Rio, estaría buenísimo que venga Jamiroquai. Pero... Yo no lo vi nunca, aparte, en vivo. Yo tampoco. ¿Conozco una persona? ¿Que lo conoció? ¿Que la primera vez que vino...? Lo conoció mucho. ¿Amo? Sí. ¿Mira? Sí. Lo contó en el... Sí, una persona conocida. Lo contó en el podcast que hago yo y no hice reír para cuidarla. ¿Pero salió al aire ese episodio? ¿Y quién es entonces? No te voy a decir. ¿Y después te lo digo? Pues, la voy a cuidar. Después te lo digo. Igual. Anillarlo. Igual yo no lo contaría sin problema. No, lo contó sin problema, pero no quise... Vos que siempre me decís machista. No quise hacer un reel con eso. La cuide. Vos que te quejás de mi masculinidad tóxica. Solo un poco. Dijiste solo un poco y pensé en Turf por loco un poco. Y por ejemplo, yo no me quiero casar y usted de Turf. Qué tema. Me parece un tema que si estás triste. Totalmente. Te hace bien. Totalmente de acuerdo. Te acabas de separar. Y te estás con el corazón roto. ¿Sabes qué? Te levanta un rato. Yo igual no me quería casar. Bueno, sí, una obvio. Última. Ah, ¿está en vivo? Una última. Mirá. Pero van a hacer un círculo gigante. Sí. Un círculo vicioso. Si hacen un verdadero círculo gigante. Qué buen tema. Pero más grande, chicos. Por favor. Ahora que me mudé, soy vecino de Lea Lopatín. Me di cuenta ayer. ¿En serio? Me tocó bocina con el auto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que había llegado el invitado. Uf. 68-61-104-3 canciones que usás para levantar. En instantes Little Boogie y después Samalea también. Grandes historias. Mirá cómo se va cocinando esta canción, ¿eh? Sí. ¿Ya sabes lo que va a pasar? Eso me mata. Eso es espectacular. El círculo sea un poco más grande. Un poco más grande. Cada Lollapalooza que nosotros tocamos. Ah, esto fue Lollapalooza ahora. Que el círculo sea más. Que parece que estuvo re bueno. Esa es la intención. ¿Quién? Que sea más grande. Sí. Creo que tocaron al mismo horario que otro, no sé. Me acuerdo que los ratones tocaron al mismo tiempo que Sabrina Carpenter. Es que cerraron el primer día, Turf. Ah, grosso. Qué bueno. El círculo de este año tiene que medir al menos 14. Quiero que arranque, boludo. Por quiero favor, que arranque chicos. Ahora. No, no, vamos, no, no, no, no, no vamos a cambiar el tema, ¿eh? No vamos a cambiar el tema. Están verdaderamente listos. ¿Qué tiene? Como cuatro minutos de intro, quiero ¿no? Sí. Si están listos. Ahí va, ahí va, ahí va. Comimos gracias a Ron con... Ah, tremendo. Mira, ¿qué es eso? No había escuchado esta versión. Qué aburrido debe ser. Y déjala, déjala, después retomamos. Vale. Que se pudra todo, chiquis. Que se pudra. Se pone bueno. Se está poniendo bueno. Vino Tyler. Parece que está Tyler, The Creator, entrando al pogo. Vamos a hacerle un espacio a Tyler, The Creator. Jagger, Jagger The Creator. Vamos a hacerle el espacio que merece Tyler. Vamos a otorgarle el espacio que merece nuestro queridísimo Tyler, The Creator. Vamos a hacerle una verdadera bienvenida a nuestro queridísimo Tyler. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Muchísimas gracias de corazón. Al final la canción estaba buenísima, la versión estaba buenísima y por eso la dejamos. Pueden seguir mandando mensajes a 6861-1043. Llegamos, te fuiste, hicimos lo que vos no hiciste. Está sonando de fondo un disco que se llama El que compró, perdió. Yo conozco cada vez más gente que me habla del artista que acaba de sacar este disco. Yo lo conocí el año pasado, el anteaño. Y el hijo está buenísimo. Es Little Boogie que está con nosotros. Gracias por venir, Boogie. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? Gracias a ustedes por la invitación. Espectacular, loco. Bueno, sacaste este disco. Tuvimos la suerte de charlar con vos hace un mes y pico, sí, en Lollapalooza. Sí. Dijiste que estaba por salir el disco, un poco, anticipaste mucho, no podías decir. Estaba por salir la colaboración con Milo J. El disco salió. A mí me encanta el disco, te quiero preguntar a vos cómo te estás sintiendo en este momento. Muy contento, muy feliz de escuchar el resultado. Estamos muy contentos con los chicos, con los Estéreo también, les mando un beso enorme. Que bueno, lo hicimos en conjunto. Y fue mucho laburo, muchos días, muchas noches, rompieron la cabeza. Así que muy contentos con el resultado porque terminó siendo como queríamos. Bien, excelente. ¿Costó mucho que salga hasta este resultado, más sí, allá del tiempo, digamos? Muchísimo. ¿Por qué tanto? Porque somos muy minuciosos en los detalles. Más los pibes son mucho más enfermos en el sonido. Mm. Por ahí hay mucha gente que no le importa la música ni cómo suena, pero según las críticas que se estuvieron viendo, lo adaptaron a lo actual. Se aceptó muy bien por parte del público y eso significa que, bueno, valió la pena también la locura de querer cambiar cada cosita, de mejorar esto, de escucharlo en los auriculares y después escucharlo en el auto. Y depende de cómo sonaba en el auto, volvíamos al estudio a laburarlo. Mm. Y lo escuchábamos en una computadora y lo escuchábamos en un JBL. Mm. Así que, bueno, así estuvimos un montón. Bueno, se nota eso, ¿eh? Se nota el sonido que tiene. Está re bien, pero me quiero agarrar de algo que me dijiste fuera de aire. Respecto a la bronca. Nunca jamás voy a tener una hija como Candy Tinelli. Perdón, ya que estaba. Quería dejar la frase. Estaba terminando el primer tema, quería dejar esa última frase. Buenísimo, hice silencio. Buenísimo. Ah, ese tema es increíble. ¿Tenés bronca vos? ¿Tenés bronca? ¿Te da bronca algunas cosas del día a día? Por supuesto. Yo creo que es medio difícil no tener bronca. Yo creo que si sos sensible tenés bronca. Puede ser. Vos generalmente tenés bronca. Ahora me dijiste estás un poco más tranquilo. Y estoy contento. Ahora estoy contento. Pero te entra la hoy bronca. Hoy me sentí contento. Bien. Hoy me sentí feliz. ¿Por qué? Y porque hay un par de cositas ahí que me fui enterando. Una de esas es que, bueno, ya con el álbum, el resultado del álbum me pone muy feliz, me gratifica mucho eso, escucharlo y saber que salió como quisimos, que cada noche sin dormir valió la pena. Mm. Y bueno, también me enteré que estoy nominado a los Gardel, con los pibes. No te vas a tener que colar. No, esta vez no. Nosotros Gardel nos colamos, estuvo bueno. Con el doctor. Ahí de yapa. Y estuvo divertido, así que bueno, esta vez va a estar mucho más divertido todavía. ¿Sabés que eso me parece interesante? Porque si bien a veces los premios pueden ser algo que uno, un reconocimiento que quizás como artista no es lo que aspirás, digamos, hay algo que está bueno, ¿no? También de repente de ver tu nombre ahí. ¿Qué te pasó? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te pegó? No me acuerdo qué estaba haciendo, pero... estaba ensayando. Ahí va. Y bueno, ahí Cheche nos comentó la noticia. Y bueno, fue loco porque de tanto estar ahí laburando, estar metido, viste, no darte cuenta que las cosas que estabas logrando también te apaga un poco la idea real. El otro día lo mismo, me pasó con el cartel de la campaña de Kesselander. Antes de ayer estaba con mi hermano y mi sobrino, fuimos a dejar a un amigo que vive por Palermo. Nosotros estábamos atrás con mi amigo, estábamos hablando, qué sé yo. Y fue como un reflejo ahí en la Croce y Tomás, un edificio. pum, viste, veo mi cara y digo, no, guacho, le digo a mi amigo, viste, boludo, sí, sí. Fue como, no sé, boludo. Está pasando, loco. Está pasando y no le paso cabida a eso, viste, no me doy cuenta. Por esto que te decía, viste, al estar laburando mucho, nos damos cuenta a veces. Y creo que en ese momento también, ahí arranqué a sentirme mejor. Uh-huh. Respondiendo a tu pregunta, me empecé a sentir contento a partir de eso. Y quizá eso también activó estas otras emociones al enterarme de lo de los Gardel, etcétera. En este momento está sonando de fondo el tema con Milo J, pero quiero pedirte, Walter, si puedes poner Mamá Tenía Razón para que suene de fondo, porque... Saludo para Mosqui ahí también. Sí, Mosqui. Gracias, Mosqui. Mosqui, este sábado me haces un lugar. Wow. Mamá Tenía Razón. Me parece la letra más personal del disco. Mi primer disco rico muerto 50 Cent. Mi primer disco rico muerto 50 Cent. Se está haciendo realidad lo que soñé. Bueno, contame un poco de este tema, contanos un poquito de esta canción que es recontra personal y es como la más emotiva. Y habla un poco de cómo me sentía de en su momento de adolescente, la primera vez que descubrí el rap. Había conocido a Daddy Yankee. Fue una sensación peculiar, pero cuando vi la película de 50 Cent, Rico Muerto, Get Rich or Die Trying, en Ares, me acuerdo. Terminé la película, 2011, yo con 11 años, y dije, quiero ser rapero. Era. Me fui a la cocina y le digo a mi vieja, ma, quiero ser rapero. Como que me agarró una emoción y dije, esto es lo que quiero para mi vida, es esto. Con 11 años, dije, claro, esto es lo mío. Y haciéndome una re película también, ¿no? Porque eso también, tanto la música como las películas y la vida de un artista para un niño influye un montón. Eso también me pasó con Michael Jackson. Sentí la misma emoción, pero de querer ser un bailarín, un performancer y sin saber lo que era. Pero porque era más chico, tenía 6 años más o menos. Y acá con 11, 12 años, un poquito más grande, dije no, yo quiero ser como 50 Cent. ¿Qué viste y... fue lo que viste o fue lo que sentiste? Todo, me sentí muy identificado. Y bueno, y ahí mi vieja me dice, no, que vas a ser un chorro, que esto, que lo otro, como que viste lo llevó no, otro concepto, uh-huh. ¿No? Del sí, ser rapero. Y bueno, y por eso agarro ese recuerdo y lo pongo en este tema, Mamá Tenía Razón, que yo iba a ser un ladrón, pero porque a todas esas groupies les robé el corazón. ¿No? Jugando con un poco con ese contraste. Y eso, mi primer disco, Rico Muerto 50 Cent. Mi primer bici era como un Mercedes-Benz. Así que hablo un poco de los sueños del verdadero Little Boogie. ¿Alguna vez pensaste que no te iba a pasar esto? Estaba pensando en esto de... Leí por ahí que en algún momento, ya siendo Little Boogie, ya trabajando de esto, en un momento medio que dijiste, no, esto no va y, sí, y largaste. Después de pandemia, más o menos. ¿Qué te pasó ahí? ¿Por qué pensaste que no iba a funcionar? ¿Qué te hizo? Y porque no se daba. No se daba. Uno se esmera mucho y no me pasa solo a mí, sino a un montón de personas en cualquier rama de lo que sea. Y a veces, bueno, viste, te tiene que tocar la varita mágica también. Y hasta que no entendés eso, no... Sentís que el mundo está en tu contra. Y vivís así toda la vida. Y yo no dije, bueno, capaz no es para mí, tengo que dedicar a otra cosa. Es que te fuiste en frigorífico a laburar. Y ahí laburaba en el frigorífico. Ahí estaba grabando igual en mi casa. Salía del laburo, me iba. Una vuelta me agarré la chispa de nuevo. Me puse a grabar canciones para mi segundo EP, que lo estaba armando en casa. Y... pero nada serio, viste, como que no, disfrutando, ¿no? Nada más, viéndolo como algo que me llenaba, pero en el fondo sabía que eso era lo que quería para mi vida. Ahora bien, entendiendo un poco todo el camino y todo lo que pasó, incluso esa frustración, ¿hoy no se siente un poco más gratificante? Un montón. Este éxito, ¿no? Sí, un montón, me pone muy contento, un montón. Porque digo, a veces siento... y corregime si me equivoco, que un poco en los tiempos que vivimos tan efímeros, de las redes, de ver lo que hace el otro, que este tema la pega, que no la pega, que el ranking, que esto, que el otro, pareciera que si el resultado no está en la inmediatez, no está, ¿viste? Y hoy un poco con tu historia, hace que haga un poco de sentido el camino, tocar en diferentes lugares, frustrarte, volver a intentarlo, volver a chequear qué era lo que te gustaba, darte cuenta que no querés o podés hacer otra cosa. Hace como un poco de sentido, ¿no? Todo lo andado para llegar hasta acá hoy. Sí, es como que lo valoro más. Está bueno. Me doy cuenta de que tengo que disfrutarlo un poco más, quizás. Pero capaz antes era otra la sensación. Y me divierto mucho porque con los pibes podemos hacer música, estamos los tres igual de locos, no nos gana mucho quizá eso que vos decís, ¿no? Que a muchos les pasa, y a mí me pasaba en su momento, pero es como que, no sé, viste, cambió todo, cambia tu manera de pensar y cambian las cosas, cómo las vas a hacer. ¿Y tenés miedo de cambiar vos? Porque a partir de, o sea, el disco empieza a funcionar, grabas con Milo J, entro a Spotify, tenés un palo y medio de oyentes. Yo conozco bastante gente ya que te menciona. Gente que quizás no escucha tu estilo de música y ya te está escuchando a vos. Se te va a acercar nueva gente, digamos. ¿Tenés miedo de cambiar algo vos? ¿Tenés? Y siempre cambia la persona. Uno cambia siempre. Gracias a Dios tengo los pies sobre la tierra. Yo termino acá y me voy a Sarandí ahora, ya. Me voy a mi casa, a lo de mi viejo. Estoy viviendo en Capital, pero me voy para allá. No sé, creo que depende de que no te atrape esta mierda. ¿Viste? Yo tengo mis berretines de siempre. Sigo siendo el mismo. Y eso, conocí un par de artistas también. Tuve el agrado de conocer artistas muy talentosos que se perdieron en su cambio, como vos decís. Pasa que llega un momento en el que te agarra una despersonalización y ya no puedes salir de eso, ¿viste? Sí. Entonces, por eso como que agradezco también el equipo que tengo y la gente de la que estoy rodeada, porque eso también me ayuda a ser yo mismo. Y no tengo miedo en cambiar. ¿Qué te une al doctor? ¿Cómo? ¿Qué te une con el doctor? ¿Por qué pegaste tanta onda con el doctor? Compartimos mismo estilo de música. Él me empieza a comentar mis primeros temas, que fueron mis primeros temas de ahora, como la Little Wii que conoce la gente. Y creo que para el cuarto tema, más o menos, yo le dije, bueno, vamos un tema. El chabón estaba ahí, estaba faneando, estaba bancando. Y estuvo bueno, estuvo re piola porque cayó para el barrio. Nos sentábamos así, no nos conocíamos en la realidad. Y estábamos medio nerviosos los dos. Y era la primera vez que lo conocía en persona. Y literal estábamos sentados así. Y en un momento él como que me mira y me dice, no acuerdo, pero fue algo parecido a esto, como, no sé, vos pensás que mi música es una mierda, ¿no? Me dice el chabón. Mirá. O ¿qué pensás de mí? Le digo, no, la verdad es que no te escucho. Pero le dije que el único tema que escuché, que fue Paliza en su momento, me había gustado mucho. Y que él era lo más representativo de todo lo que abarca el trap en Argentina. Y capaz por eso también, viste, pegamos muy buena onda porque cosas similares en nuestro pasado. Él es una persona muy talentosa que tendría que haberla pegado hace años atrás y debería y tiene que tener el reconocimiento que se merece. Y bueno, por ahí no lo tiene porque la gente tiene otro concepto de lo que es el trap. El rap acá en Argentina. Pero bueno, eso le pasa a los mejores, ¿viste? A los mejores sufren y a veces no tienen lo que se merecen. Y eso nos unió. Me gusta. ¿Qué onda el momento de defender un poco? Bueno, no sé si la palabra es defender, pero de llevar esto al vivo, a Aniceto, ahora en las fechas que tenés este fin de semana. Una cosa es hacer un disco en el estudio, otra cosa es ver el resultado y qué dice la gente cuando lo escucha, y otra, me imagino, que es llevarlo al vivo. ¿Cómo estás con eso? Se viene Aniceto, segundo y tercero de mayo. Y también muy contento, hicimos sold out, venimos ensayando un montón. Mañana, bueno, tenemos toda esta semana ensayo hasta el viernes, y la verdad que muy contento también. Es un desafío muy bueno, subirme ahí en el escenario me hace ser yo también, eso me gusta mucho. ¿Viste la película de Michael Jackson ya? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy buena. Bien, Bohemian Rhapsody, está muy Hollywood. Obviamente no, eso es una historia muy larga. Se nota que hay mucha fantasía, pero está buenísimo, cumple. cumple, y haberla visto en el cine fue como estar en los shows de él, que nunca estuve en un show de él, pero te hace vivir así. Muy bueno, va a tener segunda parte. ¿Va a tener segunda parte? Sí. Ah, ahí sí se pone... Y ahí va a estar piola. Pero sí, está bueno porque cuenta ahí desde el principio de que ellos eran una familia pobre hasta todo lo que fue logrando Michael Jackson. ¿Hay algo con lo que te identifiques con él? Quizás esa parte, ¿no? Y bastante, sí, porque fue el primer artista que conocí, el primer artista que vi por un DVD. Y en eso de la constancia, ya a ver, la primera vez que cayó una compu en mi casa, empecé a buscar mucho sobre él. Y bueno, tenía muy entendido de que él usaba mucho la manifestación, ¿no? Escribir, en la película sale también, la resubió eso. Nada, manifestar cosas en un papel y ponerla en tu habitación, en el primer lugar en el que te vas a sentar, reafirmar lo que querés ser, ¿no? Él soñaba con ser algo más grande que los Jackson 5, ser único. Fue. Y fue el rey del pop. Así que quizá en eso comparto mucho su política de el ser perfeccionista y la disciplina, que eso también lo tenemos con los pibes. Somos muy Michael Jackson en ese sentido. Disciplina a full. A full. Es Little Boy quien está hablando, te digo, pues si estás escuchando en la radio, viste, porque mucha gente nos ve en YouTube o nos ve por caseta o, pero quizás hay alguien, siempre me gusta imaginar lo mismo, alguien está en el auto ahora, se tomó un taxi, se tomó lo que sea, y de repente escucha a alguien hablar, escucha... Y de repente va a chocar, así que tiene que mirar el camino, no hay que caviar. Muy bien. Está tranquilo. ¿Viste que hay gente que maneja con los auriculares? Sí, está mal. Y maneja mirando el celular también. Hay gente que va así. También. Nos vamos a morir todos. Recién hablabas del poder de la manifestación, que te gustaba que hacía eso Michael Jackson. ¿Vos también llegaste a escribir este presente? Sí. ¿Literalmente? Sí. ¿Qué pusiste? ¿Te acordás? Y no te puedo decir. Pero si ya pasó. Pero hay cosas que no. Ok. Ah, ok. Hay cosas que todavía no pasaron. Hay más arriba. Desde antes de pandemia. Ponele esto de haberme enojado con la música y la vida, qué sé yo. Por ahí, yo lo seguía haciendo. Ah, seguías escribiendo. Claro. Igual. Confiaba de mi fe, también laburaba, pero enojado capaz, porque estaba frustrado. ¿Y eso lo guardaste en algún lado? Sí, está todo guardado. Buenísimo. Así que cuando me muera, le voy a decir dónde está. Pero no te mueras. Trata de no morirte. Vamos a tratar. Hagamos lo posible. ¿Vos ahora te vas a la casa de tu viejo? Sí. ¿Tu viejo era boxeador? Mi viejo fue boxeador toda su vida. El buitre. El buitre Velázquez, saludo ahí para papá, el campeón. Gran amigo también de Monzón, pupilo de Monzón, 2 años. Y bueno, también mucha disciplina, mucha sabiduría por parte de él. También casi me hago boxeador, me agarró la locura porque quería hacer todo, chico. Y bueno, él también me enseñó mucho de la constancia. ¿Viste? Y de tener un sueño. Así que mi viejo es un campeón de la vida. Es que dificilísimo, loco, ser boxeador. Es muy complejo, difícil. Es complejo, es muy difícil. Muchas piñas. Sí, aparte boxear es difícil, ¿viste? Que yo una vez quise hacer boxeo recreativo. ¿Sí? Ahí en el barrio. No, por supuesto que no, en el barrio de colegiales. Y viene a enseñarme y me di cuenta que era dificilísimo, que no es tirar una piña y nada más. Realmente no, tiene su técnica, tiene su técnica. ¿Vos llegaste a pelear con alguien alguna vez? ¿Hiciste una exhibición o algo así? Exhibición no, nunca, nunca. Capaz en la calle sí, pero no. Hacía el ejercicio, la práctica. Ah, bueno. Ayudaba a mi viejo también ahí cuando hacíamos la práctica para todo el gimnasio. Sí, lindos recuerdos. Está bueno, hablando de pelear, 50 Cent va a estar en la película Street Fighter, te cuento el dato. Sí, lo vi. Balrog. Lo vi, sí. Boxeador. Buen personaje. Buen personaje. Buen personaje. Sí. Yo jugaba mucho al Street Fighter. Por eso. Va a estar buena esa película. está buena. Ibas a decir algo, Pauli, perdón. ¿Estás escuchando música hoy? ¿O estás tan enfocado en lo tuyo que no escuchás otra cosa? Sí, estaba escuchando música. Estaba escuchando Slipknot. Un poco de New Metal. Bien. Y bueno, música que le gusta a mi viejo también, los Iracundos, recordando un poco. Pero no, igual como que no me puedo concentrar. ¿Por qué no te puedes concentrar? Y porque estamos con el Niceto, con los shows. Pero sí, venía escuchando música. O sea, vos cuando estás con algo estás 100% en eso. Sí. Armando un disco, armando un show, no hay espacio para otra cosa. ¿Tu día es desde que te despertás hasta que te vas a dormir en eso? Tal cual. Wow. Sí. Por eso la bronca también. Mm. Pero bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? Los resultados se ven. Estás escuchando Slipknot y New Metal. O sea, New Metal puedo encontrar algunos puntos en común con lo que haces. Slipknot, metal extremo. ¿Te tienta un poco irte por ese lado en algún momento? ¿Meter más distorsión? Hemos hecho cosas así. Tuve una banda punk también en un momento, con unos amigos del barrio, con Brunito, con Tati, que ya no nos hablamos, pero yo los quiero mucho. Mm. Aunque nos sigamos viendo en el barrio y no nos saludemos, la mejor. Son muy talentosos los pibes. No sé qué será la vida de ellos. Ah, Tati sí, sigue tocando el bajo. Está tocando una banda de cumbia. Siempre jugué con los estilos. Siempre tuve referencias del punk. Bueno, también un poco Iron Maiden. Mucho trash. Y como te dije, siempre quise hacer todo, ¿viste? Eso también me agarra como una ansiedad, porque hay que saber equilibrarlo. Hay tiempo igual, Yo tengo. Sí, yo creo que 10 años quedan todavía, me dijo Mosky. No, 10 años. ¿10 años de qué? ¿10? ¿10 años de qué? 10 años. De crecimiento. A tasa china. 10 años para hacer un par de cosas. Sí, tenés más de 10 años. Tenés más de 10 años. ¿Qué tenés? ¿25? ¿24? 26. Tengo muchos años. Hay mucho por delante. Hay mucho por delante. Sí. Bueno, después de los Nisetos, ¿qué pasa? ¿Hay alguna gira, algo? Después de Niceto, hay un par de viajes, ¿no? Córdoba. Sí, se viene. Me enteré hoy. Ah. Avísenle. Así que bueno, tenemos Córdoba ahí para toda la gente de Córdoba, que me acuerdo que el doctor cuando fue para allá, vino y me dijo, amigo, el Boogie, estás rompiendo allá. La gente de Córdoba te pide desde martes 13, que hicimos martes 13. Excelente. La gente también me pide mucho allá en Córdoba, así que bueno, llegó el día. Así que vamos a estar ahí en Córdoba. ¿Córdoba qué? ¿Paraguay? El Club Paraguay, sí. Gran lugar. ¿Te gusta girar? Sí, está buenísimo. Creo que es lo más divertido. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Y porque está bueno, conoces otras provincias, otro público, otra gente. Y como, viste, tanto para mí como para la gente, lo que yo veo como una locura. En Santa Fe fue una locura. En Santa Fe fue como, no sé, el mejor recibimiento fue ahí, en Santa Fe. Uruguay también estuvo buenísimo. Tuve una tía allá en Uruguay, le hice subir al escenario. Y no sé, está genial, boludo. Claro, ¿viste? Sí, ahí ves donde tu música de repente la canta otro y la agita otro. Debe ser un flash. Tal cual. Porque, bueno, hay gente que no puede venir a Niceto. Uh-huh. Y ahí te das cuenta de que está re piola, ¿viste? Compartir eso. Y me encanta. Terminé de tocar, pum, ir al aeropuerto, volver. Nada, está buenísimo. ¿Qué onda el vínculo con Biloni y la masa que subieron en el Lollapalooza? Unos capos los pibes, unos grosos. La masa es una estrella de rock, un personaje muy peculiar. Y Biloni, crack también, es como Messi, ¿viste? El campeón del pueblo. Tal cual. ¿Vos veías 100% lucha? Sí, lo máximo. Un montón. ¿Eres chiquito? Claro, y 5 años. ¿Qué te acordás? 4 o 5 años. Me acuerdo de verlo en la tele, los fines de semana. Nada, altos recuerdos, sí, muy bueno. Jugar a ser hip hop man, me acuerdo. Sí. Y sí, buenísimo. Y a ver, que hayan estado ahí fue una locura también. Ponete los auriculares que te va a saludar Biloni. ¿Serio? Mandó un video Biloni para vos. Un saludo de Biloni, el campeón del pueblo. ¿Lo podemos poner? A ver. Hola, amigo Little Boggy, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, quería mandarte este video con un saludo muy grande. Sé que estás con Cancela, otro de mis amigazos, que hace rato no nos vemos tampoco. Así que aprovecho por este video, mandarle abrazo grande para vos y para Clemente. Vamos por otro Lollapalooza, Boogie, ¿eh? Nos vemos. Chao, papá. Abrazo gigante. Qué grande, Guilón, animado. Gracias, Vilo. Te quiero mucho. Un genio. Wow, qué lindo ese mensaje. Es un chabón, un verdadero, verdadero. Sí, es un campo, es un grosso, boludo. ¿Cómo lo convocaste? ¿Le escribiste vos? De ahí mi compañero Cheche. Ahí va. Tuvo la idea y bueno, fue espectacular. No sabría describirte con palabras. Bueno, hay algo de que se una un poco. Hablábamos al principio de este programa de la nostalgia y lo que uno escucha o ve de chico, y que de repente se conecte con el presente. Es como, funciona como una cápsula en el tiempo, ¿no? Volver y a ser es todo eso. Ese pibe de 5 sí, años. Sí, sí, yo creo que la mayor parte de todo lo que está pasando es para mi yo de guachín también. Sí. Y eso es lo que más me pone contento. Eso es lo que más me pone contento, que yo estaría muy contento en el pasado. Y sí, obvio, imagínate, compartir con estos dos. Y no, unos grosos, boludo, unos grosos, mal, mal. Aparte de que, vos sabés que no se quieren entre ellos, es real. Nah, se quieren una banda, boludo. Vironi no lo quiere la masa. Sí, se quieren. Yo lo vi en vivo, en directo. La masa con el doctor no se querían. Mirá, sí, ¿quién gana? Está difícil esa pelea. Nada, estuvo muy divertido eso, boludo. Y sí, estuvo muy divertido. Hay que estar del lado de Biloni. Yo siempre con el campeón del pueblo. Hay que estar con el campeón del pueblo. Y yo era más la masa. McFloyd. También. Ofidius. Sí, Goruta Jones también. Sí, Goruta Jones. Desde luchadores más viejos. Delivery Boy. Delivery Boy, Doctor Calambre. Bueno, una banda, Felino. Tito Morán, el colectivo. Tito Morán. Qué buen personaje ese, boludo. Tito Morán una vez le hizo una nota, me pegó un bife, me hizo pelota. No. ¿Sí? No conocía el límite entre la verdad y la mentira, me hizo pelota. Pero que estaban actuando y de repente estábamos jugando. Pegó un bife. Estábamos jugando. Amigos. No es fácil. Musambe. Musambe Tutú. Musambe Tutú. Yo no puedo seguir esta charla. Me quedé en la masa, pido disculpas. Sí, muy lindo programa. Boy, gracias por venir, loco. Siempre es un placer hablarlo con vos. Pará, ¿sabés que tengo una nota para vos? No. Quiero redactar. ¿Trajiste algo? Porque una vez trajo un texto. Histórico ese momento, ¿eh? Histórico. Un saludo ahí para gente del más allá. Ahí va. Gracias, Boy. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias. Gracias por la oportunidad. Aguante, dite el Boy. Creo que pasás a ser mejor de lo que eras, porque dicen, pobre, mirá vos, qué buen pibe que era, qué chico bueno, todo lo que hizo, todo. Antes eras una cagada, todo. Pero no, sé que pasará el tiempo, necesito un momento, voy a dispararme un día de esto. Yo no voy a ganar un mango, sé que pasará el tiempo, sé que se me hará tarde. Mami dice que me rescate. Sé que pasará el tiempo, necesito un momento, voy a dispararme un día de esto. Sé que pasará el tiempo, sé que se me hará tarde. Mami dice que me rescate. Esto pa' todos los pros de Argentina. No dejen que Zuno haga su melodía. Ponga su nombre en el título del tema y compres un golcito con la regalía. El de Sarandí es el uno de circuito. Yo, colectora, porque ya soy rico. Pido perdón si mi cuna huele a trola. No me justifico, peco de vacuna. Tengo un estéreo en el beat. Tu mono corría en los beats. En tu barrio se hablaba de mí. La milipiriri daba morón en el show. Como que ya nacieron ahí. Después lo hizo medio país. El Matrix no me hace feliz, me cojo una pared de ahí. ¿En qué mierda me convertí? Me duele la pija escuchando ese beat. Sé que pasará el tiempo, necesito un momento, voy a dispararme un día de esto. Sé que pasará el tiempo, sé que se me hará tarde. Mami dice que me rescate. Se está pegando el negrito, la chuma del barrio vienen comentando. Mi mamá me llama llorando, mirando la tele me dice que lo estoy logrando. Esto es Camilo y Martín, cumpliendo el sueño de guachín, dejando atrás el berretín. Talento villero, ejemplo a seguir. Estoy en Morón, vine a grabar, de mi casa me tuve que escapar. Bicho de ciudad, prohibido olvidar de dónde venís y a dónde te vas. Nacimos con hambre y no quieren bajar, viejos de mierda la pueden chupar. Por culpa de ustedes estamos acá, por culpa de ustedes estamos acá. La bronca que tengo, ¿quién la va a cobrar? El día de mi suerte sé que llegará. Ninguno de ellos te puede salvar, ni tu mamá, ni tu papá. Subiste al truchito, empecé a acelerar. Que no se te haga muy tarde. Sé que pasará el tiempo, necesito un momento, voy a dispararme un día de esto. Sé que pasará el tiempo, sé que se me hará tarde. Mami dice que me rescate. Sé que pasará el tiempo, necesito un momento, voy a dispararme un día de esto. Sé que pasará el tiempo, cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. El lubricante americano. Lo que el río hace. La obra más premiada vuelve a Calle Corrientes. Viernes y sábados en el Teatro Astros. El suceso de las hermanas Marul. La obra de la que todos hablan. Lo que el río hace. Lo que el río hace. En el Teatro Astros. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal, en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante. O mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. El confort de siempre, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Vamos a meter un viaje, Pauli. ¿A dónde nos vamos? Mira, como ya sé lo que va a sonar, vos vas a decirlo, obviamente. No me spoilees. No te voy a spoilear nada, pero tiene que ser algo bien argentino. Bien. Yo creo que quizás este viaje ya lo hicimos porque yo lo hice en el verano y la verdad que lo disfruté muchísimo y quedé medio enamorado. Tengo ganas de volver a Jujuy, así que... Bueno. Vamos en el Citroën C4, por ejemplo, a la zona de la Quebrada de Humahuaca. Hacemos Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara. Es el viajecito que hice yo en el verano y que es hermoso y que se lo recomiendo a todo el mundo en cualquier momento del año. Porque vamos a escuchar algo muy argentino, ¿no? Y sí. Entonces, si lo pedís, lo tenés, Clemente. Un disco bien rutero, ¿te parece bien? Sí, me encanta. Eso es lo bueno de los lanzamientos. Cuando te subís arriba de un auto, de un C4 híbrido, le das play a un nuevo disco para descubrir las nuevas canciones. Tenemos un viaje largo. Tenemos varios temas. 14 canciones tengo para que escuchemos. Vamos a ir con una ahora, obviamente. Bien. Estamos hablando del último disco de Trueno, que es Turrazo. Gran nombre, che, Turrazo, ¿eh? Gran nombre. Turrazo. La A es un 4 en honor a su barrio y su comuna. Y tiene varias canciones que están muy buenas, recomiendo que lo escuchen a quienes no lo escucharon. Y muchas colaboraciones, Milo J, María Becerra, Rubén Rada, Neopistea, Piti y Andrés Calamaro. Así que si te parece bien, yo estoy para escuchar Mil Horas. Mil Horas de Los Abuelos, de Andrelo. Yes, esta colaboración espectacular que suena en el último disco de Trueno llamado Turrazo. Así, Guacha, por vos me acostumbré a la lluvia, nadando en agua turbia. Amor y furia se besan entre cerveza rubia y noche fría. Eligió ver cómo me hundía, viendo cómo seguía, subía, cambié la mía. Y sí, yo ya no sé qué hacer. Amo al que se aleja del placer, porque deja ser. Pensé que no era desapare, que iba a desaparecer. Pero eso de ser pare no es tu parecer. Con este perro callejero, no, que capaz te perdonó. Fueron flashes, pero no. Yo sigo ladrando a tu ventana. Estuve tan adentro de tu cama y ahora tengo escama. nadando en estas ilusiones. Dudo que vos sin mí funcione, pero si tu acción es dejarme afuera en estas situaciones, me da vuelta sin explicaciones, nos vemos en mis canciones. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Hey, qué diferente que sos cuando las nubes no lloran. May, llego a casa, miro el fono y me escribiste guacho. Estás enojado, no. Si cada gota es un momento más, dame un aliento que hace tiempo que no siento paz. Sigo mirando pa' tu balcón, pero no estás. Give me your love, you need too much. La luna triste no quiere que te deje. La calle oscura me llama aunque yo diga que no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Dale calambaro. Hey, qué diferente que sos cuando las nubes no lloran. May, llego a casa, miro el fono, me escribiste guacho. Estás enojado. Tuve 2 horas y abajo de la lluvia, Simón. La otra noche te esperé. Chapapó, me acostumbré a la lluvia. Lluvia. Nadando en agua. Llegó el nuevo Citroën C4 híbrido, una experiencia de manejo única que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca, ahora con motor híbrido, para llevarte mucho más lejos. Conocé más del nuevo C4 híbrido en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën C4 híbrido, el confort de siempre, ahora con motor híbrido para llevarte mucho más lejos. Tu primer concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida, tu vida. Música es todo, todo es música. Un programa de Urbana Play. .23:06. Yo creo que es el baterista argentino que más ha tocado con más artistas de nuestra historia. Por lejos, además, es bandoneonista, es escritor de unos libros que a mí me vuelven loco y soy muy fan. Es Fernando Samalea, que está con nosotros. Un aplauso. Gracias, Sama, por venir. Muchas gracias por la invitación, qué bueno. No, qué bueno que te cope venir. No sé cómo te queda el horario, che. Perfecto. Qué grande. El ambiente horarios? Empieza ahora. ¿Cómo, perdón? ¿Estos son tus horarios? Sí, sí, noctámbulo de toda la vida. Igual no me ato a nada, puedo madrugar por épocas. O sea, no llevo unas rutinas de ningún tipo. Bueno, ahora salió, el último libro que salió es Viviendo el Futuro. Te voy a hacer una pregunta que es para cualquiera de los libros que sacaste, pero ¿en qué momento te diste cuenta que te tenías que pasar al libro todo eso que estabas viviendo? Porque cualquiera que vea tu vida de afuera dice, acá hay un documental mínimo. Por gratitud, ante todo, darme cuenta el enorme privilegio que tuve y sigo teniendo de compartir con tantos artistas icónicos de aquí y de allá. De Francia, se fue ampliando por todos lados. Y en un momento pensé que era hermoso dejarlo así en palabras para quien les interese y también para mí mismo, ¿no? Psicológicamente fue muy sanador. Me encontré ahí describiendo cada detalle, ¿no? Cinematográficamente, como me gusta escribir, a su vez, y buscando que sea entretenido, ¿no? Con nada mucha solemne, elegancia. Con humor. Con claro. Mucha elegancia también. Con humor, sí. Y sobre todo, dejando que la vida también darle ese toquecito mitológico, ¿no? Y poético, resaltando las buenas cosas y tal vez evitando un poquito algunos sinsabores. Y eso también es lindo, porque es una forma también de enaltecer el mundo de la música, ¿no? Y agradecerlo. Bueno, ustedes, todo es música, ¿no? Exactamente. Hay algo que me da curiosidad de este proceso. Te hago una pregunta como a una persona que eventualmente le gustaría escribir un libro. Sí. ¿Ese registro lo fuiste haciendo en esas épocas, en cada momento, o en algún momento te sentaste a recordar todo? No, lo fui, en cada momento tenía siempre la fantasía alguna vez escribirlo, pero como dije muchas veces, la mente es mecánica y todo va regresando, y me encontré ordenando las formas de hablar, las tecnologías de los 80s, luego la de los 90s, cuando ya me di cuenta que no era una joven promesa y tuve esa oportunidad genial de tocar con los Ilia Kuriaki, ¿no? Durante 3 años, eso también fue como un cambio de era, ¿no? Yo ya era un grandulón de 30 y ellos me dieron esa chance y también de aprender de los jóvenes. Seguí aprendiendo en los años ceros, muchas cosas con No Lo Soporto, Rosal, recuerdo tantas experiencias lindas. Y eso, los jóvenes tienen que marcar el camino, son los que, la punta de lanza desde ya, son los que de alguna forma estoy más para aprender que para ponerme en una actitud así de man explain, ¿no? Como, o como ya superado, para nada. Me prefiero eterno amateur, que siempre habrá algo por aprender, ¿no? Algo que me quedaba del primer libro, el primer capítulo que busqué fue el de Ilia Kuriaki, porque claro, es mi generación, es tu generación. Yo tengo la edad de ellos. Y me quedaba una cosa que es una pavada absoluta, pero como que te abre otro mundo también. Que contabas que creo que después de las obras de Cypress Hill, se van todos como en un bondi, se van todos en colectivo. Y Nora Lezano sacó una foto icónica. Ahí en, claro, fue genial, esperábamos taxis, no pasaban, la combi ni existía. Y dijimos, bueno, nos vamos a un restaurante chino en Corrientes y Callao, que no existe ahora. Y así subimos todos en el colectivo. Pero siempre, una de las cosas más lindas, yo lo he hecho toda la vida, ¿no? Mantener ese estado de niñez y adolescencia también. Sí. Siempre la cosa solitaria de observar, ir por la ciudad. Nunca... Más allá de que mi vida es bastante excéntrica, ¿no? Desde los 13 años, nunca sentí que tenía que estar en una actitud como de recibir beneficios extremos, de nada. Siempre me sentí una persona normal dentro de la vida de un loco, pero una persona normal al fin. Y me gusta eso, ¿no? Eso es hermoso. ¿Y eras sos consciente y fuiste consciente de eso en ese presente? ¿O te fuiste dando cuenta un poco después de la dimensión de dónde estabas, con quiénes estabas, dónde tocabas, con es quién que compartías? La fantasía la tuve desde la niñez. O sea, desde ahí partió todo, ¿no? Como muchísimas personas. Y como he leído muchas biografías y autobiografías, y me encantaba, sí, sobre todo la gente más bohemia que iba en contra de las normas, ¿no? No delictivamente, me refiero... los que cambiaban los mandatos sociales así muy estrictos y arcaicos, como los beatniks o los artistas de Montparnasse. Siempre me fascinó todo eso, los actos heroicos. Entonces, ya me hacía una vida siempre buscándole ese lado especial, ¿no? Nunca quise, de alguna forma, seguir una rutina muy, muy clásica, sino buscarle la vuelta. Toco el bandoneón, pero soy rockero, escribo, me gustan los viajes en moto. Fui por distintos lados y eso es lo que de alguna forma agradezco y lo que ha hecho que mi imaginario me proteja en todo este tiempo, justamente para escribir y ser consciente, ¿no? Lo vi a Charlie a mis 13 años. Y ahí entendí el mundo del rock, mucho con la máquina de hacer pájaros. Luego viví todas las épocas de Serú Girán, ¿no? Tenía algo muy mitológico para mí. Los grupos como Yes, Genesis, eran como seres, siguen siéndolo de alguna forma para mí, seres mitológicos, ¿no? Esos looks, las luces. Y mi acercamiento a la música fue genuino porque yo no sabía ni qué cobraban los músicos, nada. Era algo muy, muy de la música en sí. Ahora vamos a entrar en Charlie, pero quiero ir un poquito a la literatura, simplemente sí, para hacer una cosa cronológica. A mí a veces me duele un poco que se diga mucho que los chicos de ahora no leen, porque tengo la sensación de que un poquito en serio es y que sucede. Y pienso en los libros que te deben haber explotado la cabeza de chico, pero me gusta... esta historia que les tocaste el timbre a Sábato. Sí, sí, claro. Es un montón, loco. Sí. Hoy, aparte, hoy está en otro nivel. Siempre lo estuvo, pero ahora encima no estamos entre nosotros. En su momento fue natural, ¿no? Leía mucho los testimonios de Victorio Campo. Digamos, a mis 13 años, que es ese segundo nacimiento que nos toca a todos, como se dice, yo fui al extremo, ¿no? Iba a la literatura, iba a los templos de Hare Krishna, no me ponía una túnica naranja, tampoco, pero iba con los de Gurú Maharaj y los pensadores de Gurdjieff, sesiones de espiritismo, hacía todo. Mi adolescencia fue muy, muy loca y muy curiosa en ese sentido. Entonces ahí estuvo el germen de todo. Y Sábato era, bueno, leí sobre Héroes y Tumbas, El Túnel, como tantos otros chicos. Busqué su teléfono en la guía, lo llamé, me recibió con una sonrisa, tenía un humor maravilloso, maravilloso, fui a santos lugares. Es que yo hacía mucho eso, ya cuando empecé a viajar en colectivo solo, tomaba colectivos o trenes a cualquier lado, ¿no? Solo como una especie de turismo suburbano, que me encantaba para conocer la ciudad más allá de la capital, ¿no? Yo había nacido en Caballito, vivía en los monobloques de Saavedra, ahí pegado a la General Paz. Y de alguna manera le daba ese toque fantasioso a cada incursión. Y Sábato fue, en ese sentido, crucial. Después lo volví a ver, paradójicamente, cuando era más grande, lo vi a los 13, y cuando ya lo vi a los 20 me dio un poquito más de vergüenza, porque fui con la moto, pantalones de cuero, el pelo largo, era la época de cómo conseguir chicas. Ya como que me daba no sé qué, estaba en la vereda de su casa en Santos Lugares con la manguera, así, regando las plantas. Y me empezó a preguntar de la moto, era una BMW de las antiguas que yo tenía entonces. Y estuve ahí de llevarlo a dar una vuelta, ahí. Ah. Casi se subió. Qué groso. Mirá cómo la adultez funciona de filtro, ¿no? Claro. Y uno extraña un poco esa inocencia de la infancia de que no dudas nada y le tocaste el timbre y vas y... Eso es hermoso. Sí, sí. Fue una cita, digamos que hablamos por teléfono, me estaban esperando. Pero de alguna forma... Fue inolvidable desde ya. Le pedí un piloto a mi papá, yo iba con un paraguas porque se llovía, me sentía así como muy sofisticado, ¿no? Y él estaba ahí con Kierkegaard y Schopenhauer, y todos sus delirios geniales. Genial. Y también, bueno, aunque no los haya conocido a todos, yo ya estaba muy metido en esa locura literaria de los años 50, ¿no? Buenos Aires, Bioy Casares... Borges, sí. Es un mundo que me fascinó siempre, de chiquito y adolescente. ¿Y a ese mundo lo buscás hoy? Te lo pregunto porque yo trato de encontrarlo todo el tiempo. Sí, Nora Lange. Me gusta ir a los lugares e imaginar. Cuando me gusta una película o un libro, voy a los lugares y de alguna forma veo la estela de esas personas, ¿no? Como que, aunque sea un supermercado chino en la actualidad, yo veo el... cabaret donde Piazzolla tocaba las obras de Gershwin delante de Troilo para impresionarlo en su prueba, ¿no? Sí. En su primer concierto con él en la orquesta de Troilo. Y me encanta eso, ¿no? Por un lado, la vida es muy misteriosa, entonces está lo típico, bueno, uno es músico de rock o lo que sea, viajas de giras, tocas, pero también hay cosas que todas las personas que nos dedicamos a algo tenemos, ¿no? Por fuera, que pueden disparar para cualquier lado. Es Fernando Samalea que está charlando con nosotros acá. Meto, porque hay varias cosas. Bueno, te enganchás mucho con la música en una época que eran, dijiste vos, seres mitológicos, casi extraterrestres. Sí. Una música muy sofisticada. Vamos directo al más extraterrestre de todos, que es como con el que te conocimos o con el que te conoce el universo, que es con Charlie. Yo respeto mucho a cualquier persona que toque con Charlie porque yo siento que yo me hubiera asustado mucho. No. La hubiera pasado mal del miedo. ¿Por qué no te asustaste? ¿Por qué lo disfrutaste? ¿Por qué la pasaste tan bien? Fue natural, fue muy, muy natural. Apareció con Spinetta, los conocí a los dos juntos, a Spinetta y a Charlie, en la grabación de Vida Cruel. Andrés Calamaro fue el primero que me dio la chance de ir a un estudio de verdad, ¿no? Como era Panda, como es Panda. Y Charlie y Spinetta aparecieron a grabar una canción del disco. Y ya apareció y no sé, fue como mitológico. A la vez era como la Pantera Rosa, no sé, con un coñac, una copa de coñac en la mano. Enseguida sentí como que me dio una confianza y eso fue genial. Yo contrariamente a algunos compañeros, así, yo nunca lo sentí como jefe, ¿no? Todo lo contrario. Entiendo que él tiene la inteligencia para hacer sentir a sus aliados de grupo, ¿no? Como sacar lo mejor de cada uno, estimularlos. Tiene un humor fascinante, hablamos de cine, de infinidad de cosas, ¿no? Mitología griega. Siempre lo digo, es nuestro Leonardo da Vinci. De alguna forma inventó, metió el surrealismo dentro de la música y, por un lado, de guante blanco total, ¿no? En esas presentaciones con Renata Yujin y los hits, Fito Páez, la banda con los abuelos, qué decir, que no se sepa. Dictó cátedra de modernidad y lo sigue siendo, porque su magnetismo, incluso ahora que no toca en vivo, de alguna forma nos tiene a todos en vilo y atentos a cada paso que da, ¿no? Es mi artista favorito, qué decir, mi estigma, y por otro lado, tengo un gran cariño, ¿no? Y siempre me sentí muy querido por él, que eso también me gusta, ¿no? Me gusta haber sentido eso y seguir sintiéndolo. ¿Te cambió la vida? Sí, sí, sí. Había algo en mí que no quería ser parte de una banda, sino tocar con él como solista, ¿no? Era algo que siempre soñé desde que lo vi con La Máquina de Hacer Pájaros. Además, nuestra internet era la revista Pelo, Cantarroco, Expreso Imaginario, entonces uno los veía quietos. Yo no había llegado a ver a Dios y Generis porque era más chico, pero vi a La Máquina, lo veía moverse, esas piernas largas, ¿no? Todo ahí, Basterrica, Moro con su afro, Kutay, las velas. Yo estaba en La Popular lejísimo y dije, claro, esto es algo maravilloso. Es dadaísta, a la vez, de alguna forma, no sé, lo vi muy del cine, ¿no? Me venía Fellini, sí. Venía Buñuel, todas las cinematecas que a mí me encantaba en la adolescencia ir a las cinematecas a ver cine llamado de culto o de autor. Y de golpe lo vi así, a su vez con humor, ¿no? Nada solemne. ¿Te planteaste de chico o de grande en algún momento esta cuestión de vivir en arte? Porque a mí me encanta cuando entrevistamos a algún músico y tira con total naturalidad estas referencias. Digo, qué bueno, es una persona que vive nutriéndose de cosas artísticas, que disfruta. No sé si lo pensaste, si fue natural en vos. Para ser hasta mejor persona, ¿viste? Sí, sí, no quiero que suene pretencioso. No, tampoco. no, para nada. Más que arte es justamente todo lo creativo, incluso desde el ocio, ¿no? Siempre me encantó pensar, dibujar. Y aparte las ideas bajan de una forma muy misteriosa. A veces en la motocicleta, así dentro del casco, por ejemplo, uno va cantando, te vienen recuerdos. O sea, por algo neurocientífico, el movimiento hace que uno perciba las cuestiones creativas más intensamente, ¿no? Se supone, no sé, viajes en tren, y ahí anoto cosas, de alguna forma le voy buscando la vuelta para que justamente después materializarlo. Y por el gusto, ¿no? En sí, nunca fue algo. Lo creativo en mí, mis discos de bandoneón son para una minoría, hice como 12, pero con cuentos, con unas muchos viajes, cada disco, pero me refiero, no son cosas pensadas desde el punto de vista económico, ni mucho menos, todo lo contrario, por darme el gusto, así como de niño, ¿no? Como de jugar con la música. Bueno, 12 discos es un montón igual. Sí, discos instrumentales, sí. También los amigos músicos me han ayudado, me di el gusto de grabar desde Tánger a París, a Italia, en Estados Unidos, o sea, aprovechando los viajes con otras cosas, escribiendo sobre todo. De alguna forma sentía como que me podía adueñar de, entre comillas, adueñarme, ¿no? De ciertas cosas y transmitirlas, ¿no? Por ejemplo, leía los libros de Jane Bowles o Paul Bowles en Marruecos, todo ese mundo islámico me conectaba con las mil y una noches, las versiones infantiles que leía de niño. Entonces me venía todo ese lado islámico, escribía cosas, me conseguía instrumentos de percusión, lo mezclaba con el bandoneón, otro disco lo hacía de otra manera, ¿no? Buscaba distintos estímulos y, o sea, por eso digo, adueñándome de cosas y también transmitiéndolas para quien le interese, ¿no? Desde ya. Sí, la curiosidad siempre como bandera, ¿no? Sí, sí. Y es algo que no se elige, simplemente lo tenés y sucede y me gusta. O sea, es muy cursi decirlo, es como amor a la vida o valorar porque entiendo que mi vida es un poco rara, porque también he tenido chances de compartir con infinidad de músicos así muy, muy icónicos. Entonces, sí, eso es una bendición, ¿no? Y entonces, dentro de esa rareza, le busco, intento tener la antena lo más grande posible para recibirlo y disfrutarlo. Me encanta pensar en... Ahora vamos a entrar también en artistas no tan populares con quienes has trabajado, y esta cuestión de devolver un poco, no sé si devolver, pero transmitir un poco lo que tenés cosechado a lo largo de tu carrera, pero Cerati también es otro nombre. Y claro, claro. Siempre nos quedará el sinsabor que ya no esté, y por supuesto, pero nos dejó todas sus alegrías, también esas picardías relindas que compartimos en todas las giras de Ahí Vamos y Fuerza Natural. Y a su vez, nosotros nos conocíamos desde el año 84, ni yo había nacido. Recuerdo que fuimos con Richard Coleman a verlo cuando Richard me comentó de armar Fricción, en paralelo al primer disco de Soda Stereo. Fuimos a su casa en Villa Ortúzar. Ahí apareció, nos dimos la mano, porque todavía no era muy habitual darse un beso entre hombres, ¿no? En ese momento, post gobierno militar apenitas. Y entonces ya tenía un aire muy sofisticado. Y a veces esa cosa italiana, desbordante, de mucho humor. Sí. Fue hermoso, no diré nada, no podría decir más que obviedades de él. He escuchado todos sus discos, más allá de haber tocado o no en ellos, ¿no? Pero la primera vez que lo escuchaste, digo, a partir de ahí que lo conociste en persona, después escuchaste algo. Claro. ¿Tenías el radar para detectar, este pibe va a despegar? Sí, ya era una estrella, es feo decir la estrella, no sé cómo decirlo. Bueno, siempre. Ya tenía ese componente mágico desde siempre, como algunas personas que fui conociendo a lo largo del tiempo, ¿no? Estaba presente en él. Y por otro lado, veníamos de... Los dos habíamos escuchado la Mahavishnu Orchestra, Led Zeppelin, pero veníamos fascinados con la modernidad. Claro. Él me llevaba 5 años, entonces en esa época era muy, muy notoria, ¿no?, la diferencia de edad. Para mí era como re grande. Tenía como... Como 50. 24. Claro, claro. Y escuchábamos también... Fue raro porque Richard le dio sarampión, entonces yo iba solo, en vez de ir los tres, a hacer los demos, iba solo a la casa de Gustavo en su habitación chiquitita, divina, con el póster de The Police firmado, que él había esperado a los de The Police. Que tocaron a la vuelta de la casa. Claro, exacto. Y ahí con su guitarra, la Fender Stratocaster gris y los pedales, y yo con una Dr. Rhythm haciendo ritmos, se bocetaron las cosas hasta que... No, trasladamos nuevamente, cuando pasó el periodo de contagio de Richard, a la casa de Richard. Después lo llamamos a Cristian Basso y ahí armamos esos tres, fueron tres nada más conciertos de dos guitarras, bajo y batería, pero que fue algo divino, ¿no? Algo en paralelo a las cosas que nosotros hacíamos. Documental para Sama, urgente. Uy, sí, ¿no? Estaba pensando lo mismo. Urgente, urgente. No sé cuánto habrá de archivo audiovisual, pero documental ya... No, más que nada los libros, los 4 libracos, haber ordenado cronológicamente. Total. Todo eso, sí. Y contando las formas de hablar, las tecnologías, con humor, como decía, ya es una forma de documental, ¿no? Creo que ahí está un poco en palabras está un poco todo eso. ¿Te puedo hacer la pregunta que te hizo mi productor fuera de aire? Sí, no la recuerdo ahora. Es una pregunta, lo que pasa es que es graciosa, porque te vemos tocar con todo el mundo ahora. Yo te voy a tocar con mucha gente. Sí. Y la pregunta era, ¿alguna vez te olvidaste que tenías un show? Bueno, me pasó hace poquito una confusión, porque me un poco alardeo con que no uso agenda, alardeo en broma, ¿no? ¿Es en serio? Sí, no uso agenda. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. Me gusta acordarme todo, ¿no? Así que los ensayos... ¿De toda la vida, sí? ¿Te dicen sí, una fecha y nunca vos te acordás? Nunca tuve una agenda, nunca. Día y horario, wow. Y entonces, puede pasar. Se arregló con elegancia y lo pude... superar, pero puede pasar que se complique. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuando yo había sucedido el show? No, unos días antes, por suerte, y se arregló ahí. Ya sabés que show tenés la semana que viene, por ejemplo. Sí. Está todo. Sí. ¿Cuántos shows tenés la semana que viene? Más o menos. Bueno, tenemos el enorme gusto que nos vamos con Michelle a Nueva York el sábado. Nos vamos un mes de nuevo ahí. Ah, es verdad. A la bohemia del Carlton Arms en Manhattan, que nos reciben becados increíblemente. Y vamos a hacer esos shows gratuitos en bares con Joaco Burgos, que también está allá. Sí, un genio. Y con vamos a tocar en un colegio con Iván Asín también, compartiendo con Michelle un colegio de Queens. Eso es muy... Lindsay Lohan, ¿viste? Como sí, Girls, esos colegios con los boxes así. Sí. ¿Con Iván Singh dijiste? Que no, Iván Asín es un chico chileno de allá. Y también tenemos un show con los Corners y cosas, grabaciones. Siempre nos hacemos esos viajes de aventuras con Michelle. Tuvimos tres meses en Francia hace 3 años. O nos vamos así un poco para inventarse la vida, ¿no? Entre tanto... complejidad de la realidad que tantas personas sufren, es un beneficio que uno lo vive con esa contradicción también desde siempre, ¿no? A nivel social, pero por otro lado es la bendición de poder viajar y lo hacemos. Y lo hacemos un poco como VIP, pero raro, como todo así como muy entre canjes y cosas así, no canjes los habituales de marcas, ni sí, mucho menos. Sí, sí, sí. Me refiero a trueques de cosas, grabaciones y así más o menos nos buscamos la vida. ¿Y lo van viendo ahí o ya lo tienen planificado? Y un poco y un poco. Entonces, de esa forma, también hago muchos viajes en motocicleta, hago esas charlas informales. Completamente ad honorem y gratuitas, ¿no? Algunas municipalidades me dan el viático para la nafta o un hotelito. Entonces, hablar con 20 chicos y chicas, a veces niños, sentados en el piso, en ronda, o sea, cero conferencia, ¿no? Algo muy natural y me encanta eso, ¿no? La posibilidad de viajar y a su vez brindar, o sea, una charla y no sé. Es algo genial. La hago también en el Central Park. Hace años que hago una charla informal y vienen 10, 15, 20 chicos y chicas latinoamericanos, todo, y charlamos en ronda. ¿Te pasa cuando hablas con gente joven y contás tu vida, tus experiencias y las cosas que viviste, que dimensionas aún más el tipo de vida que tuviste? ¿Me explico? No, a partir del otro. Son más que nada las charlas para que hablen ellos también. Ok. O sea, alguno viene, porque imagínate que me puede conocer alguno de que Sabina, o viene el otro Curiakis, o te vi con Fabi en no sé qué. Ok. Como que... es muy random, me pueden decir cosas. Sí, cualquier cosa. ¿Ni vos te acordás? Benjamin Violet, Phil Manzanera. Exacto, claro. ¿Qué cosa? Kawasaki. Pero hay como... Pero siempre intento que hablemos todos, ¿no? Y que hablen ellos. Y después sí, te preguntan algunas cosas de las grabaciones o detalles. Y por supuesto que intento lo que a mí me atañe revelar, que digo todo, ¿no? Desde ya. Son charlas hermosas en las cuales aprendo un montón. También vienen nenitos o nenitas. Es divino con los padres. Puede ser muy gracioso también. ¿Te gusta leer biografías? Muchísimo, sí. La de Miles Davis ha sido cabecera. La de Keith Richards me encantó. Andy Summers tiene una muy buena. O sea, me estoy olvidando de... Sí. Sam Shepard me gusta mucho. él ya es un escritor... Sí. Puramente, ¿no? Porque algunos de esos libros son con Ghostwriter, ¿no? El de Miles, todo. Sí, nada, pero Sam Shepard... Claro, él tiene... es un escritor. Patti Smith escribe genial. Esa es increíble. Sí, Victorio Campos, sus testimonios son maravillosos. Sí. Me estoy olvidando de un montón, pero Nora Lange también tiene... Y te lo preguntaba por la fantasía de esas vidas, porque esta cosa que tenés como medio beatnik, si querés, del tipo que vive viajando y demás... Pensaba en las vidas, sobre todo en los músicos de jazz, inclusive jazz de la costa oeste, todos esos personajes que, un Chet Baker inclusive. Me encanta. Como que sí, eso sí, te... Sí. No, claro, yo voy a Nueva York y por un lado estoy en el momento presente, por el otro lado voy a las calles a ver los clubes de jazz donde Miles lo buscaba, Coltrane, para intentar tocar con él. Después a los beatnik, ¿no? Kerouac... William Burroughs, Allen Ginsberg, no sé, me encanta todo el circuito beatnik, el de Patti Smith con Robert Mapplethorpe, también el propio circuito Charlie, ¿no? Porque Charlie me dio esa chance hermosa a mis 22 de llevarme a grabar a Nueva York cuando podría haber contratado al mejor sesionista del mundo, Entonces eso me llevó a Electric Lady, me regaló la Yamaha Recording, la batería. Jamás lo olvidaré. Fue ese primer viaje, me quedé 3 meses, ¿no? Ellos volvieron con Mario Breuer y me quedé un par de meses más. Y fue como iniciático en todo sentido. Entonces también ahí, como había leído un montón, y a su vez era la Nueva York completamente delirante, pelos así, de muchos colores, retrash, fue genial. Me alojaron unos chicos cineastas rusos disidentes que habían hecho la película Liquid Sky, que eran geniales, pero quemadísimos, ¿no? Todo así como un ambiente muy loco. Conocí todos los clubes. ¿Te cruzaste algún personaje? No, sí, digo, a los Beastie Boys. Una chica que trabajaba con Joe Blaney fue como mi verdadera guía de toda la ciudad. Conocí a los Beastie Boys, conocí a Debbie Harry, The Blondie. Íbamos a todos los clubes, Save the Robots, Mars, Lamplight, que era una iglesia. A su vez, Ada Moreno, que era la amiga de Charlie, que vino a la mezcla de... Vino varios días de la mezcla de parte de la religión allá. Charlie la adora, y ella era como una especie de replicante en Blade Runner, así. Pollera de vinílico, minifalda de vinílico, un look andrógino. Ella conocía todos los clubes y también... O sea, tuve buenos... Guías. Bueno, sherpas, tuviste que te llevar, claro, por ahí. Qué grueso. Pero hasta el día de hoy que llego a Nueva York y es con la ilusión del primer día, ¿no? Es que nunca relaja, ¿no? El Chelsea Hotel, buscarle la... Intentar imaginar todo eso y a su vez vivir el presente, como decía. ¿Y repasás tu propia historia también? O sea, cuando vas a esos lugares tan emblemáticos para vos, ¿vas a los lugares que te hicieron feliz también a vos, independientemente de otras historias u otras influencias? Inevitablemente paso por lugares donde he estado en otras décadas, claro, que hemos compartido tanto con los enfermeros, cuando tocamos. También fui con Robbie Rosa, con Draco Rosa, fuimos con Gustavo justamente, en Ahí Vamos, tocamos en el Central Park, un concierto inolvidable en 2005. Tantos discos, tantas grabaciones allá, es... una locura genial, ¿no? Nueva York es una ciudad que, ¿qué diré? Que no se sepa. Nueva York y París han sido como los dos enclaves para mí emocionalmente más fuertes, sobre todo por todo lo que había leído de esos lugares y a su vez la que me fui inventando humildemente de a poquito con el correr de las visitas. Me encanta escucharte hablar, Sama, la verdad que es, no sé, es inspirador. También me hace pensar, qué buena vida, ¿no? Hay otra vida, hay otra vida. Total. No, y justamente eso me, por supuesto que tengo las cosas así que pueda tener todo el mundo también, ¿no? Pequeños sinsabores o disgustos, pero en el fondo quería escribir justamente eso, ¿no? Intentar que todo ese testimonio quede, sobre todo por las personas que yo he conocido. Y en mis libros están los hiperfamosos y también personas que son para una minoría, pero que yo veo que tienen esa cosa loca y me encanta escribir sobre ellos, ¿no? Para quien le interese al leerlo. En la nota recién estabas contando que te vas a Nueva York con Michelle Bliemann. Y quiero preguntarte cómo es el proyecto con Michelle, más allá de que sea tu pareja, cómo es el proyecto musical. Porque vamos a escuchar una canción para cerrar la charla. Genial, es ella, tiene el don de la música, o sea, es completamente genuina. A su vez, por otro lado, si bien ella ha vivido más en el mundo del jazz o del soul, ¿no? De una forma muy, muy, muy académica y con mucha calidad y sensibilidad, en este caso es como un toque más pop. Al haber hecho tal vez las giras con banda Los Chinos, como saxofonista o cantante, hicieron este dueto con Goyo que me parece fantástico. Javier Malosetti, que es mi amigo desde la adolescencia, con Cristian Basso también, toca el bajo. Está en el disco, está Iñaki. Tiene un disco hermoso, Michelle, en la actualidad. Mira, ahí estamos viendo la foto de ella con Goyo. Bueno, claro. Recién estábamos viendo y vamos a escuchar una canción que se llama Si me ves, junto a Goyo. Genial. Sama, gracias por haber venido, che. Un placer hablar con vos. Podríamos quedarnos, pero mirá. Sí. Días. Sí, hemos venido acá a tocar con La Portuaria, con Joaco Burgos la otra vez, ¿no? Así, es un... ante todo, les agradezco la invitación, la posibilidad de venir acá a hablar.

Somos la radio que ves. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La música es indispensable siempre, pero los miércoles es todo. Música es todo. Hasta la medianoche por Urbana Play 104.3. So Listomania, think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not how to let it go. From a mess to the masses. Listomania, think less but see it grow. I'm like a ride, oh. Not easily offended, not how to let it go. From a mess to the masses. Follow misguided, stand still, discouraged. Think less but see it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not how to let it go. From a mess to the masses. Música, 3 minutos pueden ser infinitos. Música es todo. Bueno, Pauli, feliz cumple, che. Gracias, Clemente. ¿Qué me trajiste de regalo? La semana que viene te lo traigo, te lo prometo. La semana que viene te traigo un regalo. ¿En serio? ¿Lo querés al aire o fuera del aire? El libro de Fernando Samalea tengo que tener. No, te dice la Samalea. Sí, pues Fernando Samalea me regaló este libro por mi cumpleaños, de que fue en octubre del año pasado, Memorias en Cámara Rápida, fotos que sacó él a lo largo de su carrera y no se puede creer el archivo. ¿Me lo podrías regalar? Justo mi papá me escribió y me dijo, uy, estoy para tener el libro de Fernando. Bueno, te lo puede regalar tu papá. Es más cercano. Estuviste en sus entrañas. ¡Qué horror! Bueno, si no, es que no conmueve nada. No, no. Lo quemo al aire, me va el libro. No. No, pero ya soy de amianto. Está bien, deja. La semana que viene te voy a traer un regalo y te va a encantar, vas a ver. Bueno, ya sabes lo que quiero. Amigos y amigas. Acordémonos de traer un regalo la semana que viene, Marta. Amigas y amigos. Contarles que hoy ha sido un día donde el mundo de la música ha sido noticia una vez más, sobre todo la música local argentina, porque hoy conocimos los nominados a los premios Gardel, los premios de la música argentina. Aplauso, por favor. Son estos premios que galardonan, qué palabra que me gusta utilizar solamente en este contexto. ¿Son galardones que galardonan? Son galardones que galardonan a nuestros artistas argentinos. Ya nos contaba Bugi hace un rato que fue nominado y que lo puso muy contento. Bueno, hoy finalmente conocimos quiénes son los nominados de esta edición número 2026. Y decirles que, bueno, hay un montón de artistas que están nominados. El gran nominado gran es... Milo J. Por supuesto. Me imaginaba, la adiviné. ¿Cuántas nominaciones tiene Milo J? Ah, eso te escuché, perdón, no te lo quiero quemar. Decilo vos porque te lo estoy quemando. ¿Sí? 18. O sea, casi como su edad. Tiene 19. Tremendo. Impresionante. 18 nominaciones. La verdad era que era algo que uno podría llegar a suponer, porque su último disco, La vida era más corta, es un disco que realmente tiene muy buenas críticas. Es un disco increíble, es un disco muy conmovedor. Es el Gardel de Oro, ya lo sabemos. O sea, no tengo que pensar demasiado para... ¿Es bueno, él o es Catriel y Paco? No. No. ¿Puede haber otro? Álbum del año son... A ver. Latinaje de Casu. Sí. No vayas a atender cuando el demonio llama de Lali. La vida era más corta de Milo J. Cuerpos volumen 1 de Babasónicos. O ¿Para quién trabajás? Volumen 1 de Marilina Bertoldi. Mi voto es para Milo J. Yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo también creo. Por más que haya otros discos que estén buenos, otros quizás no tanto, pero me parece que el de Milo J, ¿no? Yo coincido con vos. Para mí es un disco muy relevante, que encima no es casualidad que hoy estemos hablando de ello, porque también ha sido noticia Milo J, no solamente por esto hoy, sino porque el día de mañana sale su Tiny Desk. Haciendo que sea un artista, uno de los nuevos artistas argentinos en ser parte del escritorio más famoso del mundo. De alguna forma, ya pasaron por ahí Fito Páez. Para Catriel y Paco Amoroso fue el punto quiebre de su carrera. Sin duda. Total y absolutamente. Fue los que más le funcionó a nivel, creo que internacional. Sí. Contando gente de otros países, Catriel y Paco, el Tiny Desk les cambió la carrera. Totalmente. Nicki Nicole estuvo por ahí también, estuvo por ahí Trueno. Ya son 10 los artistas argentinos que pasaron por el Tiny Desk. Juana Molina hace muchísimos años. Juana Molina hace muchísimos años. Y ahora se viene mañana el turno de Milo J. Un episodio que todavía no hemos podido ver. Sí sabemos que va a estar muy bueno, por lo que nos han contado. Y que tiene mucho que ver con estas reminiscencias a el folclore y los géneros de raíz argentino. Van a estar presentes, esperamos, en este nuevo Tiny Desk. Un artista que, como bien decíamos, sacó un disco increíble. Un pibe que tiene tan solo 19 años y logra ser puente de la música de raíz argentina de la mano de la modernidad absoluta y total, ¿no? Y eso es algo fantástico. Más nominaciones. Bueno, tenemos Canción del Año, es la segunda categoría más importante. A ver, jugátela. Niño después de... voy a pedir el VAR y voy a buscar este recorte. Niño de Milo J. Está nominada Niño de Milo J. Es obvio. Advertencia de Babasónicos. No. Mejor que vos, Lali y Miranda. Temazo, pero no. Con otra, de Casu. No. Favorita de Ángela Torres, que suena por todos lados. No. El Gordo, de Marina Bertoldi. No. Querida Yo, Yami Saftia. No. Fresh, de Trueno. No. Hashtag Tetas, de Catriel y Paco Amoroso. No, niño. No, perdón, yo... La verdad que sí. Es la sensación que tengo, ¿no? Para mí gana tema y disco. Gana tema y gana disco, ¿sabes? Para mí gana los dos. Gana tema y gana disco. Más nominaciones. ¿Querés más? Sí, dale. Sí, tenemos tiempo. Grabación del año, que es la tercera categoría más importante. In the City, Charly García y Sting. Niño, de Milo J. Mejor que vos, de Lali y Miranda. Se la van a dar a Charly. Recordemos que grabación del año, a diferencia de canción, implica a los ingenieros de grabación y a todo el equipo que fue parte de esta canción también. Se lo van a Charly. ¿Y vos? Sí. ¿A quién votas? La otra es la de que dijiste, Lali y Miranda. Mejor que vos. O Niño, de Milo J. Voy con Lali y Miranda. Ah, esto, buenísimo. En el show de Miranda en Ferro, cuando entra Lali a cantar este tema, buenísimo. Ah, es que hay algo más épico y popero que Lali feat. Miranda. Es espectacular. Es muy bueno, ¿no? Es un gran tema este, muy lindo tema. Le mandamos un saludo a Lali, que hoy se cumple un año del lanzamiento de No Vayas a Atender, Cuando el Demonio Llama, su último disco. A poco más de, poco menos de un mes que Lali estará presentando en River, Clemente. Otro más, ¿no? Hizo no, varios, ¿no? No, Rivers, no, hizo muchos Vélez. Ah, mucho Vélez, mirá. Así que aterriza en River, Lali. Wow. Un sueño para ella, claramente, imagínate tocar ahí. Tiene dos fechas ahora en junio, así que va a ser espectacular. Y va a ser como el gran broche de oro de este disco que le dio tantas alegrías. Porque tiene temazos como el que estamos escuchando. Tocó en Vélez con este disco, salió ese documental y ahora finalmente cierra toda esta etapa en River. Me encanta, y me encanta que diga lo que piensa siempre. La bancamos. No, pero en serio, está lleno de artistas que la verdad podrían un poquito decir algo de algo. Nunca dicen nada. Algo de algo me gusta. Algo de algo, ¿sabes a lo que me refiero? Me encanta que Lali lo haga. Bueno, alguna categoría más. Alguna más, dale que quedan 5 minutos. ¿Querés más categorías? Sí, sí, sí. Y ahora cerramos con el tema de Miranda y Lali, pero una categoría más. Uy, bueno, para que estoy buscando porque eso. Alguna que te guste, alguna que te cope. Quiero ver alguna que diga tucu tucu tucu. Eso es folclore, los tucu tucu. Los tucu tucu. Mejor álbum artista de rock. A ver, esta te va a gustar a vos. ¿Para quién trabajás? Marina Bertoldi. El retorno, Santiago Motorizado. El incorrecto uso de la metáfora de Richard Coleman. Continuará de Fernando Ruiz Díaz. O novela de Fito Páez. Ah, el de Marina Bertoldi. 100% de acuerdo. Más, a ver, más. Mejor álbum artista pop. A ver. Cuerpo, Olivia Wold. Detalles, Zoe Gotuso. Mi Norte y Mi Sur, Diego Torres. No Vayas a Atender, Cuando el Demonio Llama, de Lali. No Me Olvides, Ángela Torres. El Verdadero, Juan Ingaramo. O Perfectas, de Emilia. Se lo van a dar a Lali. Para mí también. ¿Y vos a quién votás? ¿Cuál era la tercera? Ah, no, igual ya, perdón, pero ya veo que ya pasaste, ¿no? te digo de volver ahí. No, Lali, dáselo a Lali. Bueno, se lo damos a Lali. Señoras y señores, estos son los nominados entonces, entre tantos otros. Miranda tiene como 9 nominaciones. Es espectacular el momento que está viviendo Miranda y me alegro que siga sucediendo. Que se llevaron el Gardel de Oro hace unos años ya y siguen siendo muy nominados porque están en un momentazo y hacen unas canciones increíbles. Cerramos con Lali Miranda. Me parece muy bien, Clemente. ¿Qué crees que te diga? Resulta que distraído porque un amigo me mandó un reel de cuando Mike Tyson creyó que Hasbulla era un bebé. ¿Lo ubicás a Hasbulla? Impresionante. Estamos terminando el programa. Que la gente, hay que invitar a la gente que nos siga en Música es Todo 104.3. Sí. Que vea las notas en el canal. Creo que salió bien hoy, Pauli. Feliz cumple. Gracias, Clemen. Espero el regalo. La semana que viene te traigo un regalo. De verdad, ¿eh? Lo espero. No miré ese libro que me regalaron a mí. Y bueno. No me saludó Cataño por mi cumple. Y bueno. Le voy a mandar un mensaje. Sí, pero te va a saludar en otro día. Como hiciste vos. No, como hiciste vos. Le mandaste un mensaje a la noche. Perdón, Hernán. Sí, no, rarísimo. No me lo vas a acordar. Quiero agradecer a Ron Concon, que hoy comimos gracias a ellos Cocina Latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. Arepas, patacones, ceviches, tacos, tequeños, buñuelos y mucho más, con opciones veggie y sin tac. Los encontrás en BAUCHEF527 y en Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a Pauli Echeverría! Y ahora, para que vamos a cerrar, y tengo tantos papeles que no sé dónde tengo toda la data de todos los que somos. Yo te ayudo, Clemente Cancela. ¡Lo encontré! Vamos a agradecer. Operación Walter Rojas. En la ACM es Delphi Scaglione. Producción Cata Miguel Palma. Y Marto Santavalla. En la producción de control está Flor Cambre. El dire Juan Manuel Costa. Graf Mayra Ferrari. En cámara Guido Maresca. Luces Facu Tulac. Y Papacho. Técnica Emi Guarino. Y el switcher Matías Errico. Y en el control está el Tano. 12 en punto. Chau. Nos vemos la semana que viene. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.